El 97% de nuestras elecciones diarias las marca el inconsciente. Este constituye un auténtico tesoro que todos llevamos dentro, en el que se encuentra todo aquello que reprimimos. Contiene información muy relevante para nuestra vida, sobre nuestras emociones, nuestros ancestros, nuestra infancia. Debemos reconocer su existencia y prestar atención a todos los mensajes que nos envía. Saludos y bienvenidos a Querer Vivir, Javier. Pues muy buenos días, queridísima Loli. Buenos días también a la audiencia de Radio Mirena y al resto del mundo que tenga la enorme suerte de escuchar esta emisora de radio. Pues sí, hoy vamos a hablar de algo realmente nuevo. No es tan nuevo realmente, es poco conocido quizá. Yo lo englobaría dentro de las terapias alternativas y lo traemos aquí para que la audiencia de Radio Mirena pues lo oiga, lo escuche, lo valore y sepa que esto está aquí. Miguel Pérez, muy buenos días. Buenos días, ¿me permitís un saludo? Te permitimos un saludo. A Ricardo Sánchez, que le han ascendido y es consejero ahora de la Junta de Andalucía, el alcalde de Mairena. Delegación del Gobierno. Enhorabuena, Ricardo. Pues enhorabuena también para nuestro alcalde Ricardo Sánchez, efectivamente. Manuel Pan, muy buenos días. Buenos días, compañero, y buenos días, Mairena, y me sumo a ese saludo de Miguel Pérez hacia este señor. Salimos ya de la gripe, ¿no? Pues Miguel sí, Pérez. He salido de la gripe. Trabajillo me ha costado, pero vamos, lo he conseguido. Porque como dice Cervantes, la peor derrota es el desaliento. Y hay que sacar energía donde sea. Efectivamente, grandes palabras, Miguel. Raúl Olivares, buenos días. Buenos días, Javier. Compañero, él es especialista en la biodescodificación biológica. ¿Qué es esta técnica? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su historia, Raúl? Bien, Javier, en principio quiero dejar claro una cosa. La descodificación biológica no hay que definirla como una técnica ni una terapia porque no lo es. Error cuando decimos que es una terapia alternativa, porque es un método innato de la naturaleza y tiene que ver con un proceso, es un proceso cerebral, tiene que ver con el procesamiento cerebral. Y digamos que este método, explicarte así en resumidas cuentas, porque hay tanto que explicar, que para eso están los seminarios, los cursos, que nos metemos un poco más en biología. En resumidas cuentas, como no tenemos tampoco tanto tiempo, vamos a intentar explicarlo de una manera concisa y lo más liviana posible. La descodificación biológica, como su propio nombre indica, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que tener grabado en nuestra mente es que hay dos grandes partes en nuestra psique, que todos hemos oído hablar del inconsciente. El inconsciente resulta que es el 98% de nuestra psique. Y el 2% es la mente consciente. Es decir, nada más con tú saber ese dato, cuando nada más sabemos ese dato, a ciencia cierta, es cuando tenemos ya que empezar a autoindagarnos y a preguntarnos a nosotros mismos, oye, ¿quién decide en mi vida? ¿Quién decide todo lo que me pasa o todo lo que me ocurre a nivel tanto psíquico como físico? Porque estamos hablando del 98% de nuestra psique. Y está ya más que científicamente demostrado por grandes pensadores, grandes psicólogos, es ancestral, ya lo decía Jesucristo, ya lo decía Buda, ya se le dice en la religión Lao Tse hace 4.500 años. Nuestro inconsciente domina totalmente, y ya lo dice la biología, nuestro inconsciente domina totalmente a nuestro cuerpo, todas las funciones de nuestro cuerpo, absolutamente todas. Con lo cual, la descodificación es un método que está dentro de un procesamiento biológico, con lo cual ese procesamiento, digamos, que soluciona, aunque difícil lo veamos algunas mentes, soluciona ciertos impactos a nivel cerebral. Y ese impacto, detrás de ese impacto hay un conflicto emocional. El propio nombre de la descodificación, descodificar, código, es de co-crear y digo de decir la palabra. De ahí viene la programación neurolingüística. Código, algo que no digo, algo que ya se me está pregrabando, reprogramando con mi lenguaje interno. Ese lenguaje se codifica en un sistema binario en nuestro cerebro, y nuestro cerebro funciona a través de esos programas a nivel inconsciente, subyacen a nivel inconsciente, y esos programas son los que se reactivan en un momento de nuestra vida, se programaron y se reactivan generando un síntoma, una enfermedad o algo que nos sucede en nuestro entorno. Es decir, que la descodificación biológica no solo se centra en el síntoma y o enfermedad, sino nos da sentido a todo lo que nos ocurre. Nos da sentido a cosas tan sutiles como a nuestra profesión. No es casual que trabajemos en lo que trabajemos. Si todo tiene una razón de ser. La biología, cuando hablamos de biología, es estudio lógico de la vida. Significa que todo tiene una razón de ser. Y al tener todo una razón de ser, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Los que se caen, los que crecen. Todo, las veces que parpadeamos, las veces que late nuestro corazón. Y todo eso lo controla nuestro inconsciente. Pero si nos centramos un poco en el bienestar físico y mental, nuestro inconsciente, antes de que nosotros seamos conscientes de lo que nos está pasando, ya nuestro inconsciente sabe perfectamente lo que nos tiene que pasar. Entonces, la descodificación biológica se trata en encontrar esos programas que subyacen a nivel inconsciente para bajar un estrés psíquico que impacta en nuestra psique, superando una tolerancia psicológica. Tenemos un límite de tolerancia psicológica. Ese límite de tolerancia psicológica se estructura y se genera gracias a los valores que nos inculcan nuestros padres, nuestros ancestros, gracias a las creencias que tiene el ser humano actualmente. Y eso genera, todo el mundo tenemos un límite psicológico tolerable. Porque cuando un impacto emocional inesperado necesita tener una serie de características inesperado, sin solución, cuando ese impacto supera ese límite tolerable psicológico, es cuando nuestra biología nos resuelve para bajar ese estrés en los relés, en la corteza cerebral, que ahí es donde están todos los relés, y eso es lo que no se puede quemar, como cuando las cajetillas de estas de electricidad, que viene una tensión y salta. Pues todo lo que nuestra mente o todo lo que nuestra psique impacta converge para bajar el estrés de arriba de nuestra psique. Lo que hace el cerebro biológico es imprimir en el cuerpo para bajar ese estrés, generando un desequilibrio. Hay un desequilibrio homeostásico en el cuerpo. En función de donde impacte a nivel cerebral, tocará algún tipo de órgano. Con lo cual, una vez que tú aprendes a través de toda la información que hay, porque está, te metes en San Google o en San YouTube y pones descodificación biológica, y es que no me tienes ni que escuchar, es que ves algunos vídeos o das un seminario y empiezas a conocer tu propia biología. Bien, pues todo esto de la descodificación llega a darle sentido a tu enfermedad o al síntoma que tengas. Y resulta de que cuando tomas conciencia de dónde viene el conflicto, o tomas conciencia de dónde viene la enfermedad, tu estrés psíquico, tu mismo inconsciente, ya deja de darle sentido a esa enfermedad o a ese síntoma, y con lo cual baja el estrés. Después hay otra parte que habría que acompañar a la persona en poder percibir aquel conflicto que le está creando a través de esas emociones, le está creando un impacto cerebral, aquel conflicto poderlo vivir de otra manera. Que ya la psicología se encarga también de ayudar a esa tolerancia, pero en la descodificación biológica no se trata de psicología. Esto no es psicología, la descodificación biológica. Se trata de biología. Es poder sentarnos no en la silla de lo conocido y de la psicología, sino en la silla del paradigma de lo biológico. Vamos a seguir. Uh-huh. Miguel, la pregunta número 2. Yo es que no estoy capacitado a esos niveles a contestar casi nada. No estoy capacitado, la verdad que no. He sido un hombre que siempre he vivido el presente y parece que el presente no existe. Así que no, perdonad, pero no me encuentro capacitado. ¿Puedes hacer la pregunta número 2, si eres tan amable, compañero? ¿La ves, Miguel? No la veo bien. A ver. Esa es. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Patología es adecuada? ¿Para qué patología es adecuada? ¿O para qué enfermedades o para qué trastornos es más idónea esta forma de entender la enfermedad y de entender la salud? Bien, ¿para qué patología es adecuada? ¿Para qué patología? Es la pregunta. Para nuestro cerebro es para cualquier patología. Porque hay que llegar a comprender que cualquier patología es una solución que nos da nuestro cerebro inconsciente para poder percibir algo de otra manera. O sea, no hay una patología en concreto. Es para cualquier tipo de patología, ya sea psíquica, física, o inclusive algo que nuestro inconsciente proyecta en nuestro exterior. Somos como si fuera un cinexin. Nuestro inconsciente proyecta, a través de la teoría del holograma, proyecta esos programas inconscientes fuera. O sea que no es solo para cualquier patología, sino para cualquier cosa que se te repite en tu vida. Está todo completamente programado por códigos. Don Manuel Pan. Yo es que estoy casi igual que Miguel, a mí me deja esto totalmente fuera de juego, de verdad, y entonces yo no tengo conocimiento ni tengo tampoco preguntas que hacerle, ¿no? Porque la verdad que está diciendo, ¿para qué patología es adecuado esta descodificación biológica? Pero, a ver, yo creo que me explico un poquito mejor. Si tú tienes una enfermedad, la enfermedad que sea, y le aplicas esta terapia, ¿qué es lo que consigue? Bien. Como he dicho al principio, no es una terapia. Es un método para que tú tomes conciencia, que dejemos de preguntarnos de por qué tengo esta enfermedad. Y es reinvertir ese pensamiento y empezar a ver que nuestro cuerpo habla lo que nuestra mente calla. Y es poder leer lo que nos transmite nuestro cuerpo a través de ese síntoma o la enfermedad. Es muy complicado, ¿eh? Es que ahí está. Qué muy complicado. O sea, es complicado para aquel que no tiene ese conocimiento. Pero es que el conocimiento está. Por eso estoy aquí. Por eso hay tantos que ya aplican descodificación. Pero a nivel mundial, o sea, nos vamos fuera de España, y es que inclusive en los mismos hospitales en Argentina, porque es otra conciencia, una conciencia más, un poquito más amplia, más abierta. Pero sí es verdad que es la descodificación biológica, le da sentido a toda patología. ¿Cómo se le aplica al enfermo? pues a través hay una nuestro cerebro, todo el impacto emocional que recibe, nosotros recordamos cualquier impacto emocional, tanto triste como alegre, como con cualquier emoción, gracias a eso, a la emoción. Y es decir, una sesión de descodificación biológica no se trata de psicología, aunque yo estoy estudiando psicología porque me gusta, por la UNED, pero no se trata de psicología, se trata de encontrar qué emoción oculta, registrada a nivel cerebral, tiene ese consultante, y sacarle esa emoción oculta, porque cuando esa emoción oculta es expresada y liberada, se desimprime de su cuerpo. Y es cuando el cerebro toma el mando, bajando un estrés psicológico y bajando el síntoma. ¿Y usted cree? Claro que le tiene que gustar la psicología. Gustándole esto, tiene que gustar la psicología y la psiquiatría también. Todo. Todo. Todo lo que engloba. ¿Y usted cree que todo esto no se podría decir vulgarmente? ¿Nosotros los que estamos en la calle, que estáis un poquito tocados del cerebro? No, para nada. Para nada, o sea... Porque yo cuando escucho todas estas cosas digo, o es una persona muy inteligente, que tiene que ser su caso, digo, o está tocado. Pues usted no es menos inteligente que yo. Lo único que le falta es conocimiento. No hay nadie más inteligente. Este hombre no es menos inteligente que yo, ni yo más que él. Porque lo haría especial o él me haría especial a mí. Simplemente es... oye, yo no invento nada. Esto está. O sea, yo simplemente comunico, transmito. Transmito este mensaje. Esto está. Métanse en internet. Yo he sido enfermo de cáncer. Yo, afortunadamente, estoy muy bien. Pero... que si a mí me aplican esta descodificación biológica, mi enfermedad, ¿de qué forma hubiera actuado? ¿Hubiera actuado igual? ¿Hubiera actuado de otra manera? ¿O cómo qué me puede usted decir? Pues la enfermedad, o sea, su cáncer, no sé si querría decir exactamente... Yo soy un enfermo. Esto es para todas las patologías, como bien se ha dicho antes. Sí. Entonces yo he tenido una patología que tenía un tumor. A mí no me han aplicado esta terapia, pero si me lo hubieran aplicado, ¿en qué me hubiera beneficiado? Pues su conciencia hubiera sido consciente de para qué se generó la enfermedad. Porque la enfermedad no se genera en el cuerpo. El cuerpo expresa donde realmente nace la enfermedad. Y eso no lo digo yo, eso lo ya dice Rick Hammer, que fue el que descubrió esto y lo puso en pie. La enfermedad, el cuerpo, su cuerpo no está capacitado para enfermar por sí solo. Es la máquina perfecta biológica para no enfermar. Es nuestra mente la que hace que enferme al cuerpo. Con lo cual, la enfermedad suya no comenzó en el cuerpo. Comenzó con impactos a nivel en la corteza cerebral. Pero no somos conscientes de eso. No somos conscientes qué conflicto, qué impactos conflictuales vivimos en nuestro entorno, que impactan en nuestra psique y tocan una serie de cortezas cerebrales, se crea una onda electromagnética en nuestra corteza cerebral y en función de dónde impacte, genera un desequilibrio en el cuerpo, un desequilibrio en el órgano en función del relé que toque a nivel cerebral. Con lo cual, usted es consciente de que tuvo un cáncer, luchó contra el cáncer y actualmente, oye, el cáncer fuera. Pero nunca supo para qué se generó, porque en descodificación, cáncer de esto, cáncer del otro, todo tiene, está meticulosamente medido. Entonces, ese método lo hubiera hecho que, obviamente, este método no sustituye a nada. Esto no sustituye a nada. Esto mejora cualquier tratamiento médico, mejora cualquier terapia alternativa que estemos dando, mejora cualquier tratamiento naturopático. No sustituye a nada. Es simplemente integrar en tu conciencia el hecho de integrar, de que tu conciencia sea consciente de para qué se generó mi enfermedad, qué me está queriendo decir mi cáncer. El hecho de tomar conciencia ya el estrés psicológico en nuestro cerebro baja. Y su inconsciente, que es el que domina su cuerpo, él es el que se encarga de remitir los síntomas. De hecho, grandes descodificadores en España y fuera de España tienen evidencias de que hay personas que inclusive con sus tratamientos o sin su tratamiento se han llegado a sanar. Porque, amigo mío, aunque es difícil de creer, porque entiendo que es difícil creer, porque se trata de eso, de sistemas de creencias. Nuestra mente está basada en sistemas de creencias. Y gracias a la ciencia y a lo que está descubierto ya, tenemos mucho descubierto de nuestra mente. Pero lo que nos frena, precisamente, es ese sistema de creencias. Cuando empezamos a desestructurar ese sistema de creencias, cuando nuestra mente empieza a abrirse y a obtener más conocimiento. Pero no sé si te he contestado a tu pregunta. Si me permitís, voy a resumir. Voy a reducirlo un poco a otro efecto. En todo proceso de enfermedad se genera, pues bueno, hay unos mecanismos de defensa. El cerebro intenta adaptarse a la enfermedad porque somos máquinas biológicas de aprender, y la enfermedad no es más que una mala adaptación que hace el cerebro al proceso infeccioso, por ejemplo. Lo que yo entiendo que la descodificación biológica ayuda es a hacerte consciente de una serie de emociones negativas que están ahí, que no es que solo hayan provocado tu proceso infeccioso, porque si tienes un cáncer, por ejemplo, hay muchísimos tipos de cáncer, pero es una patología que se conoce muy bien. Pero esas emociones negativas que no son conscientes seguramente estén influyendo en que tu proceso de recuperación sea más lento de lo que realmente debería ser. Eso yo creo que es lo que puede aportar la descodificación. No es una terapia, es una forma de entender la enfermedad que en un momento dado puede ayudarte a acelerar la fase de curación. La curación tuya. Claro, no es una terapia, no es algo que intente reemplazar, sino que intenta ayudar en tu proceso. Eso es lo que yo he entendido. Sí. Yo te quería preguntar, creo que ya lo has contestado indirectamente, pero ¿en qué momento de un proceso de enfermedad, sea un cáncer, sea una leucemia, sea un trastorno mental? Aunque imagino que si es un trastorno mental de tipo psicótico, pues es más complejo usar la descodificación, ya que hay una desconexión de lo que es la realidad, por ejemplo. Pero ¿en qué momento o en qué patologías o en qué momento de la patología no sería adecuado aplicar la descodificación, o es aplicable en cualquier momento? Vale, realmente la descodificación es más algo más adecuada, es mejor cuando deja de estar convaleciente. Cuando el enfermo deja de estar convaleciente, es cuando mejor a nivel de comprensión el enfermo puede integrar esa información. Porque se trata de integrar esa información. Se trata de dejar nuestro sistema de creencia y abrir un poco nuestras mentes para poder comprender y para poder escuchar al cuerpo. Porque cuando la persona está convaleciente, está en fase de activa, es mejor que esa recuperación. Y una vez que termina la recuperación y la persona deja de estar convaleciente, es cuando mejor la persona mentalmente puede estar más preparada para ello. Pues vamos a dar ahora unos minutitos de publicidad, unos segunditos, y enseguida volvemos con la descodificación biológica. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Sí. Miguel, has hecho un comentario ahora que yo creo que es interesante. Fuera de micrófono, que tu enfermedad. Sí, sí, entonces mi mente. Yo puedo influir mentalmente en que mi enfermedad se cure antes o después, que sea más grave o menos grave. Por supuesto que sí, Miguel. ¿Sí? De hecho, puedo. La pregunta puedo, cuando dices puedo, es por esa falta de conocimiento. Porque cuando no decimos puedo es tener certeza. Certeza en uno mismo que es verdad que mi mente puede e influye en todo proceso. Proceso biológico. Y a ese proceso biológico de su enfermedad, llámale X, llámale Y, ese proceso para nuestro cerebro es una solución ante un impacto cerebral a través de nuestras emociones. Todo el mundo hemos oído que las emociones influyen en nuestro cuerpo. Hombre, claro, y en el estado de ánimo. Y en el estado de ánimo, ¿eh? Pues esas emociones, las hay primarias, las hay secundarias. Pues esas emociones primarias. Sí, sí. Las hay positivas y negativas. Exacto. Pero fíjate, Miguel, positivas y negativas. Emociones positivas y negativas. Y para la palabra emoción. Coge la palabra emoción. Y motion, energía, energy motion, energía en movimiento. Para nuestro cerebro, las emociones no son nada más que una energía en movimiento. Una energía del amor, del bienestar, genera una serie de química saludable para nuestra célula. Una energía como el odio, la ira y la rabia genera otra química que hace que decrezca nuestra célula y se frenen. Y eso pueda conllevar a una enfermedad. Pero nuestro inconsciente, que no te olvides, Miguel, que es el que hace que estés aquí hoy. Para tu inconsciente, una energía negativa no es ni mala ni buena. Porque el inconsciente no juzga, solamente usa esa energía para solucionar un impacto que ha recibido en él mismo. Por eso tu pregunta ha sido genial, porque claro que nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Como antes he dicho, el cuerpo no está capacitado para enfermar por sí solo, ni para que algo exterior a nosotros nos enferme en nuestro cuerpo. Es nuestra mente la que enferma directamente. Exactamente, yo te iba a hacer la pregunta. Entonces, Miguel ha dicho antes, pero yo tenía aquí apuntado. Entonces, la gripe que ha cogido Miguel, que ha estado bien griposo, bien, la bien. Mente ha tenido mucha culpa de la gripe. Por supuesto, su sistema inmune tenía que apuntar, va en su sistema inmunológico va en función a su estado mental, a su estado emocional. Y como cualquier síntoma, cualquier enfermedad tiene un sentido. La gripe, por ejemplo, que tiene que ver mucho con los bronquios, con los pulmones, tiene que ver mucho, y para nuestro inconsciente, los bronquios y pulmones simbolizan la libertad y seguridad, y simbolizan mucho el territorio. El me ahogan, me siento asfixiado, me chupan el aire. Entonces, es un lenguaje interno a nivel emocional que no expresamos. Entonces, usted ha dicho antes que Miguel está aquí porque su mente, nuestro inconsciente es el que hace que venga aquí. Pero si yo no lo traigo, no viene Miguel aquí, por mucho que su inconsciente le diga que va a venir a la radio. Claro, pero se han tenido que unir los dos inconscientes. Exactamente. Ha habido una sincronía. Es que para poder comprender todo esto, aquella persona que no está dispuesta a entender ni a comprender, el que quiera entender, que entienda, y el que no entienda. Pero para poder comprender todo esto, tenemos que empezar a reinvertir nuestro pensamiento y empezar a descreer en la casualidad. Para nuestra mente inconsciente no existe la casualidad. Es un campo cuántico. Es una mente cuántica que está conectada con el campo cuántico del universo. Y en el universo no existe la casualidad. Existe la sincronía. Sí, eso no ya existe, hay. ¿No existe la casualidad? Existe la sincronicidad. No sé, no sé. Es que me deja un poco descolocado porque ahora, ayer antes ha habido un accidente lamentable entre, y ha sido lamentable. ¿Y eso qué? ¿No ha sido la casualidad o qué es lo que ha sido lo que ha propiciado ese accidente? Una sincronía. Una sincronía que, por supuesto, obviamente, es una desgracia, pero para el universo no es ninguna desgracia. Es que para un la segundo, mente humana. 10 segundos antes, 10 segundos después, los coches nos chocan. Exacto, exacto. No choca. Exacto, no choca. Entonces, no sé, no porque sé. Todo, como todo nuestro inconsciente está sutilmente sincronizado, en el universo también está todo sutilmente sincronizado. Y todo lo que pasa, todo lo que ocurre, no es casual. De hecho, ya hay siempre ha habido grandes científicos que, de hecho, hasta la Biblia. Está todo programado, está todo programado. ¿Programado? ¿Se puede llamar programado? Programado, son programas programado a nivel inconsciente. Está programado que si tú te quedas dormido a un volante, lo más probable, y el azar ahí no tiene nada que hacer, es que tengas un accidente. Está claro, claro. Me cuesta mucho trabajo creerlo, la verdad. Pues es una cosa evidente para mi punto de vista. Y yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza de la conducción. Toda mi, ¿el azar interviene en un accidente de tráfico, Miguel? Influyen tres circunstancias: el coche, la carretera y el conductor. ¿Dónde? Y el tiempo. ¿Dónde está ahí el azar? Y el tiempo. ¿El azar dos segundos ahí? Antes, dos segundos después, eso no se hubiera producido. Porque un accidente es cuando dos vehículos o un obstáculo al mismo momento y a la misma hora están en el mismo sitio a distintas velocidades. Luego el azar ahí no está, ¿no? ¿Dónde está ahí el azar? Porque yo no lo veo. Un accidente es cuando me se juntan. Me has dejado descolocado, ¿eh? Un accidente cuando de se juntan. Eso se trata, de que pensemos. Varias circunstancias a la vez que se dan en el mismo tiempo. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta más. ¿Qué evidencia científica hay de todo esto que estamos comentando? Pues mira, una de las evidencias científicas y lo más impresionante de esto es que en el año 78-79 el doctor oncólogo alemán Rick Hammer descubre, se le enciende la bombilla, por así decirlo, y descubre a él y a su familia le sucede un momento, una situación trágica, que es que a su hijo en un tiroteo lo matan, a su hijo lo matan, un joven, veintitantos años. Ese hijo resulta de que no muere en el instante, está 6 meses en coma hasta que muere. Resulta de que es algo inesperado para ese doctor, para ese oncólogo, radiólogo, gran conocido. Si metéis en internet y vais a ver un montón de historias sobre él. Y resulta de que este señor, después de la muerte de su hijo, comienza a desarrollar un cáncer de testículo. Y su señora comienza a desarrollar un cáncer de útero. Y resulta que este señor se ilumina, por así decirlo, y se pregunta, ¿qué casualidad, oye? Que después de este impacto, de esto que hemos vivido a nivel emocional, mi mujer desarrolla un cáncer de útero y yo de testículo. Sistemas reproductores. Este señor empieza a investigar. Empieza a investigar como científico que es. Empieza a investigar y resulta de que lleva a su cargo, es director de varios hospitales en Alemania. Y resulta que empieza a investigar a todos los enfermos que tiene, a miles y miles de enfermos que tiene en el hospital, empieza a investigar si hay algún impacto emocional detrás de todas esas enfermedades que él va tratando como oncólogo. Y resulta de que hay un impacto emocional detrás de cada enfermedad, que después de miles de pacientes que ve. Y resulta que empieza a querer demostrarlo o a querer él tener certeza de eso, qué impacto genera en su cerebro a través de estos escanes cerebrales, de esto que te hacen los escanes cerebrales y tal. Y resulta de que después de tantas pruebas de escanes cerebrales, él comienza a ver en esas pruebas que él hace, comienza a ver una serie de manchas, unas ondas. Es como cuando tú en el agua tiras una piedrecita y se crea una onda. Pues una onda que se crea, que aparece en el papel, aparece una hoja, o sea, aparece una mancha, un edema, en forma muy, muy cilíndrica, en ciertas zonas del cerebro. Él, en principio, cree que es de las máquinas, que esto es una mancha en la máquina, y le da la vuelta, hace de todo para ver si es de la máquina o no es de la máquina, para verificar. Resulta que él mismo hace pruebas y sale la mancha en el mismo sitio de la corteza cerebral, en la misma zona a nivel cerebral, pero con eso él ya empieza a dudar, esto no es normal, esto no es normal, esta mancha no es normal. Y se pone en contacto inclusive con los técnicos de esas máquinas, la marca Siemens, o se pone en contacto inclusive quien fabrica esas máquinas. Va a las industrias donde fabrica esas máquinas y este señor enseña eso a los que fabrican las máquinas, siguen haciendo más pruebas y los que fabrican las máquinas siguen diciendo que no saben qué es eso, que no es fallo de la máquina, que no saben qué es eso, que él sabrá como médico, pero que no. Total, que después de montones de pruebas que él hace, descubre y empieza a relacionar un impacto emocional que tiene ese enfermo, relacionándolo con la enfermedad y viendo que en esas pruebas que le hace a nivel cerebral aparece esa onda, una onda electromagnética que se crea en nuestro cerebro. Con lo cual él empieza a relacionar que esa enfermedad y la onda. Con lo cual, señores, la enfermedad no comienza en el cuerpo. La enfermedad comienza en nuestro cerebro. Eso es un descubrimiento que lleva, o sea, eso es ancestral, pero este señor en el año 78-79, que está referenciado, que podéis buscarlo en internet, que no me estoy inventando nada, resulta de que hoy día, señores, hoy día, con toda la ciencia y maquinaria que tenemos, gracias a toda esta ciencia y a la inteligencia del ser humano, todavía no han podido contrarrestar y contradecir lo que este señor descubrió. Ante tal evidencia, señores, ante tal evidencia, seguimos dándole la espalda a esa gran verdad. Seguimos querer tapar eso, porque no conviene. Obviamente es que no conviene. Entonces, ¿internet tiene dogmas de fe? ¿O ahí cualquier chala empieza y que sea lo que Dios quiera? ¿O tiene dogmas de fe internet? Internet tiene dogmas de fe, ¿verdad? La fe es donde tú se las quieras poner, eso está claro. Pero es que está referenciado. Mire, hace muchísimo tiempo leí a Los Rampa, la cultura de los mages del Tíbet, parecida más o menos. Y dice que las personas humanas tenemos, la obra se llamaba El Tercer Ojo. Exacto, El Tercer Ojo. A través del cual... La glándula pineal. Sí, por eso cuando nosotros nos ponemos a pensar, hacemos así y se nos viene todo aquí. Exacto. Y es que no me acuerdo mucho porque la leí de muy joven, Los Rampa, la cultura de los monjes del Tíbet, donde hablan de la autogestión de tu enfermedad. Va por ahí, sí, va la cosa, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero hoy parece que eso lo ha sustituido. Entonces, yo es que dudo mucho, personalmente, de la veracidad de los que escriben en internet. No, pero que me perdone, olvídate de la palabra internet. O sea, busca, está en libros. Este señor murió hace poco, porque este señor tuvo bastante presión, porque ante tal descubrimiento, ante tal cosa que puso ahí, resulta de que fue haciéndose enemigos en vez de amigos. Porque a sus propios compañeros médicos, como que él no quería que se le diera medicación. Oye, no, la medicación hay que tomarla cuando haya que tomarla. Pero él iba en contra, él mismo como oncólogo, como radiólogo, iba en contra de eso. Descubrió algo que quería él ponerlo en práctica. Pero claro, en aquellos entonces, pues él lo metieron en la cárcel, le retiraron la licencia, tuvo mucha presión, amenazas de muerte en su familia, en fin, tuvo obviamente mucha presión a nivel psicológico y él cayó en una gran depresión y tal. Pero lo que te quiero decir, Miguel, que esto está en libros, que esto no es... Que internet sí, también abre muchas puertas, sí, aunque puede haber de todo, pero... Sí, sí. Sola, Emilio Sola, un escritor francés muy bueno, habla de germinar. Germinar adelantándose a todos esos problemas, a todas esas dudas que tenemos la humanidad. Pero para mí, lo de siempre, ¿mentalmente puedo controlar mis enfermedades? Mentalmente... Puedes comprender o hacer que tu mente inconsciente genere un síntoma o lo apague. Pero no conscientemente, venga, quiero quitármelo. Sí, no, me siento aquí, comprender que no tienes que luchar contra el síntoma. Comprender que si luchas contra el síntoma, tu cerebro se agota psíquicamente y tu cuerpo físicamente. Comprender de que para qué mi inconsciente, que es el que me ha generado este síntoma, aparece. ¿Cuál es el conflicto que yo viví? ¿Cuál es la emoción que no expresé? Porque eso se graba en un instante, eso se sella en un instante. No vale que te vayas y la expreses a los tres días. Eso se sella, se graba, se codifica. Tenemos que irnos ya, compañeros del alma. Raúl Olivares, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Javier, gracias a vosotros por abrirme las puertas. Y esperamos contar contigo un poquito más adelante. Miguel Pérez, que siga su mejoría, caballero. Compañero del alma, compañero. Seguimos ese camino hacia... No sé dónde. Hacia la sabiduría. No sé dónde. Pero algún sitio iremos, ¿no? Hacia la sabiduría. Manuel Pérez, compañero, nos vemos. Muchas gracias. Cámbiame el nombre, cámbiame el apellido. Manuel Pan, es que estoy asesinado con Miguel Pérez porque está pendiente de él. Muchas gracias. Sí, ya veo que me controla. Ya. Muchas gracias, Loli. Hasta dentro de unos 10-15 minutitos. Adiós, Loli. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta luego. ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Radio Mairena, no solo te hablamos, también te escuchamos. 107.3 FM.